Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses, 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Bueno, buenos días a todos y a todas, un buen sábado. Estamos haciendo acá por AM1580, Radio 26, un programa más de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día para todos. Estamos solos los dos, nos han abandonado. Sabri no pudo venir, tiene unos inconvenientes, así que le mandamos un beso grande. Seguro estará de su casa, escuchándonos, acompañándonos, controlándonos un poquito, y nos llamará para retarnos si nos mandamos alguna macana. ¿A vos, bueno, te parece que nos vamos a mandar una macana? Yo creo que varias. Tengo planificadas varias macanas durante el programa. Son macanas planificadas. Sí, pues. Estamos en un sábado raro, un sábado que venimos de un día no laborable. Tenemos un feriado el día de ayer, que es un feriado que se siente con un gustito especial para mí. Es como... porque fue como sobre la fecha, ¿viste? Entonces es como ganar con un gol sobre la hora para mí, ¿no? Como te metieron un feriado así... y más un fin de semana de 4 días, así que creo que el de ayer yo lo disfruté especialmente. ¿Por qué es este feriado que vino así? ¿No sabes por qué? Víctor, profesor de historia, por favor. Bueno, sabemos que es por Güemes, por la muerte de Güemes, que fue un 17 de junio de 1821. El tipo murió a los 36 años de edad, bastante joven. Sí, más joven que nosotros. Más joven, no, no. Más joven que yo. Más que vos. Y yo no. Y bueno, y Güemes sabemos que es un caudillo, bueno, fue un caudillo de la zona de Salta, de lo que fue la provincia de Salta, fue el primer gobernador de Salta, y lo conocemos más que nada por aguantar, digamos, por aguantar las invasiones realistas que venían desde el Alto Perú hacia lo que eran las Provincias Unidas, digamos, hacia la zona más central de las Provincias Unidas. Y, digamos, su resistencia permitió que San Martín encare el proceso de ataque, digamos, vía Cordillera de los Andes, Chile y Perú. Así que, bueno, cumplió un papel bastante importante en todo lo que tiene que ver con las luchas por la independencia contra España. Así que bueno, lo queremos un poquito más a Güemes ahora que nos dejó un feriado nuevo. Así que bueno, lo subimos un escaloncito más. ¿Ah, sí? Y bueno, y sí. ¿A vos? Y bien, los tipos que tienen feriados, uno los aprecia un poquito más, ¿no? ¿A vos te parece? A mí me parece que sí. Bueno, escúchame, si nos quieren llamar, ¿a dónde lo hacen? Al 4233-4848 o 5560. Bueno, y para comunicarse por el Fax, como siempre, Domingo Peluca, y el Twitter es @lapelucamb. Así que vamos a estar viendo lo que nos tienen para decir. ¿Querés escuchar un tema musical? Vayan. Me vino muy rockero hoy, así que vamos a tener bastante rock en la mañana. Bueno. Vamos con un poquito de Alma Fuerte. ¿Alma Fuerte? Sí. Bien, Alma. Bye. soñando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo real. La voz te está faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. ¿De dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Sociales y políticas que estamos construyendo una campaña a nivel nacional que se llama Campaña No Te Dejes Ocultar. En los pocos meses que lleva la alianza Cambiemos en el gobierno, ha quedado claro cuál es su objetivo: gobernar para los ricos, que les gusta la silobolsa como la que tenemos acá, la silobolsa, gobernar a los ricos a costa del sufrimiento y la miseria de los trabajadores y trabajadoras. ¿Sí, señor? El brutal ajuste pesa sobre nuestras espaldas y los únicos y exclusivos beneficiarios son los millonarios de este gobierno y del anterior, los dueños de la tierra, las grandes empresas y los bancos, tanto nacionales como extranjeros. Es por ello que varias organizaciones populares, sociales y políticas, de trabajadores, trabajadoras y el pueblo, nos reunimos para impulsar en conjunto una amplia campaña nacional con el objetivo de dar una respuesta conjunta frente a las medidas antipopulares que está tomando el gobierno, que son un claro ataque a nuestro pueblo. Bueno, este es un túnel que hemos construido entre todas las organizaciones, que dice en todos sus carteles segundo semestre, segundo semestre, segundo semestre, porque bueno, el gobierno nacional ya anunció que en el segundo semestre tampoco van a mejorar la economía, tampoco van a ingresar las famosas inversiones con las que iniciaron su campaña electoral. Entonces nosotros simbólicamente representamos que con este gobierno lo único que nos queda por delante son segundos semestres con mayor pobreza y mayor marginación. Y después hemos elevado una torre porque en el segundo piso están presentes todos los funcionarios macristas y queremos que se escuche nuestro reclamo en plena conferencia de prensa. Y sostenemos que hay que manifestarse para frenar toda esta política de ajuste del actual gobierno, que en menos de 6 meses ha ofrecido una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a las clases dominantes. Muchas gracias. Bueno, lo que estábamos escuchando ahí es un audio de un videíto de lo que se llama la campaña No te dejes ajustar. El día miércoles 15 de junio, este miércoles que pasó, se lanzó la campaña nacional No te dejes ajustar. Hubo una movilización en repudio de las políticas económicas del gobierno de Cambiemos, que fue de Plaza de Mayo hasta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, o sea, el INDEC. La movilización tuvo lugar mientras el instituto ese mismo día empezaba a dar de vuelta el índice de precios al consumidor para la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que te acordás estaba suspendido en el tiempo, y la inflación dio de mayo un 4,2%, lo cual ya creo que llegamos al 25%, que supuestamente iba a ser anual. Las organizaciones convocantes denuncian que la inflación supera el 40%, dicen ellas, y que la pobreza aumentó 32,6%, esto es un dato de la UCA, uh-huh. Generando 1.400.000 nuevos pobres y 350.000 indigentes, además de despidos. De esta movilización y de la campaña participaron el Frente de Organizaciones en Lucha, la Federación de Organizaciones de Base, el Frente Popular Adiós Santillán, el MTR Democracia Directa, la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo y Hagamos lo Imposible. Si querés participar o sumarte a la campaña esta o saber un poquito más de qué se trata, te podés meter en el Facebook No te dejes ajustar o en el Twitter @ No te dejes ajustar. Bueno, estamos bien con esto. Hay que tener en cuenta también una cuestión, que la campaña también incluyó pintadas y distintas estaciones del conurbano, y también se hicieron volanteadas y todo eso nos comentaron. Sí, estuve viendo ahí pintadas en por Bursaco, por no sé por dónde más, pero en Roca vi algunas. Uh-huh. No sé si sí, creo que en Escalada, en los talleres. Y bueno, la cuestión esta de la suba de precios y los ajustes que se están viviendo, también la estamos teniendo los docentes. Y sí. Porque no solo, más allá de los datos que tirabas, no solo hay... es la cuestión salarial, que recordemos que cerramos una paritaria este año a la baja, la recomposición salarial no fue tal, entonces entre lo acumulado de la inflación del año pasado y lo que ya va, que ya tenemos este año, todo el aumento es el aumento. Toda la recomposición ya se lo comió la inflación. Totalmente. Pero bueno, se vienen, sumado a eso, se vienen un montón de medidas del gobierno provincial, de Vidal y compañía. Y una de ellas es que todavía hay que ver cómo se implementa, pero ya están circulando las escuelas, algunos directivos están pasando, nos llega la información que los directivos de algunas escuelas ya están haciendo circular esta información, que es el tema de que a los suplentes se le van a dar de baja cada 6 meses, es decir, si vos tenés una suplencia, por ejemplo, como yo tengo varias de... por cambio de funciones, digamos. Sí. Son suplencias anuales, digamos. Claro. Yo hace, por lo menos en una, hace 4 años que no trabajando. Mirá, lo cual está bastante bueno porque en general yo las suplencias las suelo tomar cortitas, que no sé cuándo las cobro ni demás. O sea, que ya de por sí ser suplente es bastante jodido para los docentes del Estado, porque encima cuando tomamos un cargo ya de por sí cobramos 3 o 4 meses después. Sí, cobramos. Yo, a mí me ha pasado que hay horas que no las he cobrado y hoy en día... hay muchos docentes que no están cobrando sus horas. Se hizo una se hizo un reclamo, en la semana que se fueron a La Plata, unos cuantos docentes para pedir por el cobro. Que, claro, que se normalice esa situación. Así que esto que planteas vos es muy concreto. Es así, es cierto que los suplentes tienen un montón de dificultades. Una de ellas y es el tema del cobro. Cuesta mucho, pero bueno, más sumado a eso, resulta que ahora si tomas una suplencia larga, te van a dar de baja, por lo menos eso es lo que dicen las circulares que están dando vuelta, te van a dar de baja el 30 de junio, exactamente, y después te van a dar de baja a fines de diciembre. ¿Y esto qué gana con esto el gobierno? Evidentemente lo que se está ganando es que si te vuelven a dar la alta, posiblemente te demoren de vuelta el cobro, por ejemplo. Es una posibilidad. Y podría ser que por lo menos, a ver, se podría dar la situación en que entramos a laburar en marzo, cobramos en junio cuando cobramos el primer mes ya nos están dando de baja. Entonces, después cuando nos tienen, supuestamente dicen que la baja y la alta es automática, hay que ver cómo es, porque somos miles y miles de docentes. que se tienen que dar de baja automáticamente y se tienen que dar de alta al otro día. Y además está esto, corregime por ahí, que cuando vos sos suplente no podés faltar, ¿no? Los primeros. Exactamente, esas son las consecuencias que se están planteando que se darían, es que el primer mes no podría faltar. Claro. Y después otra cuestión, bueno, ¿por qué hace este gobierno, el gobierno toda esta cuestión? Para mí es muy clara la razón política, porque lógica no tiene, digamos, sos suplente, ¿por qué te tienen que dar de baja? Cuando se corta la suplencia, listo, ya está, eso es así, natural. Uh-huh. Ahora, pero ¿por qué te tienen que dar de baja cuando no tiene ninguna lógica? No tiene lógica, sí, desde la cuestión pedagógica no tiene lógica, pero sí desde la cuestión económica de este gobierno, de que impulsa el ajuste en todos los sectores. También cesamos, entonces, en base a esto, también se cesa a fin de año, digamos. Claro, exactamente. Bueno, si cesamos el 30 de junio, en diciembre pasará lo mismo, no cobraremos vacaciones entonces como suplentes. Exactamente. Suponemos. Bueno, esto, según tengo entendido, viene acompañado también por una resolución 204 de la cartera conducida, o sea, por Alejandro Finocchiaro, recordemos que es el nuestro, digamos, ministro de Educación de la provincia, que remarca que el docente que alcanza los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia jubilatoria para obtener la prestación ordinaria o por edad avanzada pierde el derecho a la estabilidad, pudiéndose disponer de su cese por esa casual. O sea, estarían jubilando, ¿no?, de manera obligada también a unos cuantos cientos de docentes, ¿verdad? Porque porque Sabrina nos está corrigiendo acá desde la casa, nos manda que tiene razón, el ajuste lo sufrimos todos los docentes, auxiliares, padres y alumnos. Esto se está reflejando también, nos marca ella, en los comedores, tal cual. Tal cual, sí, porque esto aparte es para auxiliares también, ¿no? Estamos hablando. Yo acá tema de las jubilaciones, sí. Sí, y tengo lo del cese. Yo estoy tirando datos que saqué de, cito las fuentes, La Izquierda Diario, habla de las resoluciones 219 y 220, que son las que determinan el cese a partir del 30 de junio de auxiliares y docentes, quienes tendrán un plazo máximo de 10 días, corrido desde el 7 de junio, en que se publicó la medida en el boletín oficial, para presentar ante la Dirección Provincial de Recursos Humanos la documentación necesaria a fines de adherirse a los beneficios jubilatorios, o sea, ayer. Eso. Bueno, nada, esos son los datos que tenemos. Hay que averiguar un poquito más si es así. Creo que es muy, pero muy grave, y atenta mucho contra la estabilidad de los trabajadores de la educación y auxiliares también. Uh-huh. ¿Querés ir con otra cancioncita rockera? Y cuando venimos, escuchamos un poquito de algo sobre fútbol. Dale. We'll be right back. No reces por mí, decía. Bueno, son las 10 y 22 y querías comentar algo, tuvimos una llamadita. Sí, nos llamó Ana, de nuestra amiga de ATE, que y nos comentó que ella es una de las de los auxiliares que ha sido pasado a jubilación obligatoria. Así que nos comentaba que bueno, los sindicatos están analizando a ver cómo van a responder con esta medida. Y bueno, profundizaremos cómo viene la. No solo esta cuestión de la jubilación forzada. Yo me acuerdo que hace unos años también quisieron hacer, y con otro gobierno quisieron hacer lo mismo los docentes universitarios. Sí, me acuerdo. Sí, no hace tanto tiempo. Y no, será 3-4 años atrás. Y también tenemos que estar atentos a lo que está lo que y atentos y atentas en las escuelas con el tema de los suplentes, que es gravísimo. Escuchame una cosa, porque yo estoy pensando, ¿no? Claro, jubilan a forzosamente, digamos, y ahí se deben ahorrar una carga en lo que es antigüedad. Yo pienso los docentes que están tienen 120% de antigüedad, uh-huh. digamos, y entran los nuevitos, y ahí debe ser un billete importante que los tipos se ahorran, ¿no? Digamos. Bueno, acá estuve viendo el en las redes, la escuela número 1 de Adrogué, hablamos de una escuela céntrica, si uh-huh. la hay, ¿no? La escuela número 1 ahí en la Plaza Brom, tuvieron que evacuar a los alumnos, porque se cayó parte del techo y se rajó un tanque de agua. Aparentemente, bueno, un chico se salvó que corrió justo, un niño, cuando estaban en la formación del patio esperando el saludo de la directora. Cuando se escucharon ruidos y cayó agua encima de uno de los chicos, bueno, salieron para la plaza y los padres llamaron a los padres para que lo vengan a buscar. Esto fue el 16 del 6 a la 1 y cuarto del mediodía, o sea, estaba empezando el turno tarde. Así que bueno, nada, supuestamente lo habían arreglado, esto estamos en... Y si esto pasa en una escuela céntrica, no quiero saber lo que pasa en la periferia profunda. Es el ejemplo concreto del tema educativo en la Argentina y las políticas educativas de los últimos 30 años, por lo menos, tienen estas consecuencias. Pero bueno, vamos a terminar la primera media hora del programa con algo un poco más ameno. Dale. Hoy juega la selección argentina. Hoy juega la selección argentina. A las 8, ¿no es? No sé, porque el último partido me quedé dormido de nuevo. ¿Otra vez? Bueno, sí. Mira, no era tan bueno. Era tarde igual. Bueno, pero este lo voy a ver hoy, firme ahí. Sí, bueno, sábado de noche, te pido por favor. Así que estuve buscando algo que tenga que ver con la ocasión, entonces encontré un breve relato de Eduardo Galeano sobre qué significa el fútbol. Así que si lo tenemos ahí, largamos. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida, que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo, mientras trabaja la luna, aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está probado, y está probado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de 2.000 millones de personas, el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. La pasión más compartida. Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros, y muchísimos más integran la teleplatea que asiste, comiéndose las uñas, al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y pateándola le demuestran su amor. Al fin del Mundial del 94, todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario, y el césped del Estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos, como una pizza, a $20 la porción. ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso. Como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothee Sohle: ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió: no se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Como dice mi amigo Ángel Ruoco, eso es lo mejor que tiene, su porfiada capacidad de sorpresa. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia. Un vacío asombroso. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso, en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras, expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo, y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone. En este mundo de fin de siglo, quien no muere de hambre, muere de aburrimiento. Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema, memoria y realidad del fútbol, y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar. Escribiendo, iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies. Chambón irremediable, vergüenza de las canchas. Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota, tan deseada, me había negado. De ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos. Homenaje al fútbol, celebración de sus luces, denuncia de sus sombras. Yo no sé si ellos son lo que han querido ser, pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto, y ahora, ya nacidos, se ofrecen a ustedes. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido. Somos una radio activa. Como la gente, somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes, creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen, por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. en Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585 Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre, un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Reservas al 0223-499-6700. Sindicato de Choferes de Camiones. Pablo Moyano, Secretario General. Imprenta Sergio Ragonese. Impresos sociales, comerciales y escolares. Entrega a domicilio sin cargo. Dabel 1260 Longchamps. Teléfono 4-233-4568. Email imprenta.ragonese@gmail.com. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Bueno, arrancamos con el segundo bloque de La Peluca de Sarmiento Zona Sur. Les recordamos que si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4233-4848 o 5560. Mejor el segundo que el primero. Y después las vías de comunicación por la internet serían el Facebook Domingo Peluca y el Twitter @lapelucamb. Bueno, 12 grados, 2 décimas. Es un lindo sábado, soleado. Creo que tenemos un fin de semana bastante agradable desde lo climático. Sí, espectacular comparado con lo que cómo veníamos. Bueno, frío nublado. Hoy es un día en el que se está recordando, digamos, y se está haciendo toda una serie de actividades, recordando el año que se cumple mañana, 19 de junio, de la desaparición en Guernica de Diana Colman. Recordemos que Diana salió 8:30 de la mañana de su casa en el barrio San Martín de Guernica, partido del presidente Perón, a tomar el colectivo, iba hacia el centro de Guernica a comprarle algo a su hijo, que en ese momento tenía 9 años, ahora tiene 10. Llevaba una campera negra estilo pilotín y un jean azul, y de ese momento no se sabe más nada de ella, ¿sí? Está desaparecida. Así que bueno, se está ahora haciendo una serie de actividades para recordar eso y pedir su aparición con vida, ¿no? Uh-huh. Así que buscando, hay un material de difusión que es un video que se va a pasar, tengo entendido, se va a pasar la última actividad de la jornada de hoy. Y donde se recopila una larga entrevista a la mamá. Así que trajimos dos fragmentos de ese audio. Así que vamos a escuchar el primero, donde comenta cómo vivió ella la situación. Uh-huh. Y ella está haciéndose cargo aparte del hijo de Diana, ¿no? Digamos, que sería uh-huh. su nieto. Y por lo que tengo entendido, bueno, los dos acarreando algunos problemas de salud y demás por todo lo que es vivir en una situación de este tipo, ¿no? Así es. Y después en el segundo audio, está más centrado en cómo está, cuál es la situación legal en este momento y cómo se fue generando toda una solidaridad alrededor de la mamá de Diana y bueno, que llevó a justamente a la jornada del día de hoy. Bien. ¿Lo tenemos el audio? Bueno, vamos adelante entonces. Tengo 5 chicos, pero con la que más afinidad tengo es con Diana. Por todo lo que me generó en Paraguay tenerla a ella. Porque mi abuelo y eso son liberales. Y el papá de Diana era colorado. Y mi papá me dijo un día, abortás, no la tenés. Y yo qué hice, tenía 17 años, me escapé de mi casa. Me fui a Ciudad del Este. La tuve sola, Diana. Pero así como la tuve sola, luché sola por ella. Y fue por la que más sufrí. Y que hoy un hijo de puta me lo arranque, no puedo entender. Ella era todo. Yo le decía a ella, hija, vamos a vivir en tal parte. Ella me acompañaba. Cuando ella estuvo en Paraguay, yo le digo, Diana, venite acá. Hoy por hoy me siento un poco responsable de haberle traído porque se me perdió acá. Y ella venía y se quedaba conmigo. Es con la que más comparto cosas. Es la que más me parece en todo. Y siempre, desde el momento que nació, le dije que ella era mi princesa. Y hoy por hoy no tengo felicidad porque me falta Diana. Por más que mis otros hijos estén, yo quiero que ella esté acá. Quiero que ella esté acá o quiero saber qué pasó con ella. El día que Diana desaparece era un viernes 19. Tipo a las 6 de la mañana ya se levanta a poner el mate. Después cuando está su mate se va, me dice, ma, ya está el mate. Yo estuve tomando con ella mate hasta las 8. Después le llega un mensaje y ella me dice, mamá, me voy a verme con Juan porque me avisó que va a pasar por la ruta. Juan Sardina es su... Era su pareja, convivían acá. Después se separaron y Gustavo tuvo un accidente doméstico donde perdió los 3 deditos. Cuando Gustavo tuvo el accidente, de vuelta él se acercó a ella. Y él le propuso verse 2 veces por semana y tipo que él le iba a dar un sueldo para que no le abandone a Gustavo. Porque en esos tiempos Diana trabajaba en la feria. Se iba todos los días a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche a la casa. Gustavo en esos tiempos requería mucha atención también porque había que llevarle a kinesiología, a controles, cuando pasó recién lo de la mano. Ahí volvió a retomar la relación con este señor. Que ese día ella me dice, yo me voy a verme un rato con Juan, vuelvo al mediodía para almorzar. Porque ella sabía que yo tomaba el tren de la 1 en punto de Guernica porque yo marcaba las 2 tarjetas. Entonces, al no volver ella, yo igual me voy a trabajar, porque yo dije, se retrasó por algo, pero como no me avisó nada, yo llego al trabajo y ahí me empezó a agarrar tipo una desesperación. Y a las 4 de la tarde yo le llamo a mi hermana y le pregunto, ¿volvió Diana? Le digo. Y me dice ella, cortá que yo me voy a ver y después hablamos. Viene mi hermana acá y me dice mi hermana, no, Gustavo está con 10 chicos jugando la Play, me dice. Después vengo acá, le digo a mi marido que Diana no está, no sé qué pasó con ella. Y me dice, ¿cómo que no está? Y no está, le digo. Es así de simple, no está. Entonces nos fuimos a la comisaría para hacer la denuncia y me dijeron en la comisaría que ella es una persona mayor, que había que esperar 48 horas, que me vaya al día siguiente a las 10 de la mañana. Que ahí recién ellos me iban a tomar la denuncia. El trámite de la causa por la desaparición de Diana no escapa a la lógica de cualquier causa judicial en cualquier lugar, en cualquier jurisdicción del país. Si la víctima es una persona pobre, en este caso encima una mujer pobre, va a tener mucha menos importancia, va a ser mucho menos convocante para el aparato judicial, ni hablar del policial, por cierto, que si se trata de una persona de bien, de un empresario, de un profesional, de alguien con apellido. Bueno, escuchábamos un audio de una entrevista que se le hace a la mamá de Diana y también hacia el final estaba la voz de María del Carmen Verdú de la Correpi comentando, bueno, esta estigmatización que hay en la justicia y en la policía cuando, bueno, nada, la desigualdad, ¿no?, que se manifiesta en todos los ámbitos Entonces, cuando toda la situación que se dio cuando la mamá de Diana fue a hacer la denuncia. Ahora, en el segundo audio vamos a escuchar, bueno, un poco cómo está la situación legal y todo el proceso del el tramiterío, las hipótesis que hay sobre, bueno, qué pasó con Diana. Y también nos van a comentar un poquito sobre, bueno, la campaña de solidaridad que se dio alrededor de todo este, toda esta situación. Sabemos que se han abierto distintas líneas de investigación, bueno, que algunas tienen que ver con relaciones personales de la vida de Diana, otras tienen que ver con la hipótesis de una red de trata o de algún otro tipo de situación similar, y que hasta el momento no ha habido ningún resultado concreto sobre el paradero. Justamente lo que nosotros tenemos pendiente y que es lo que estamos esperando ahora que vuelva la causa desde la oficina técnica en la que se está haciendo todo un trabajo informático sobre celulares, es poder seleccionar la parte del expediente que necesitamos fotocopiar. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires cada carilla de fotocopia paga un peso de tasa de justicia. O sea que si quisiéramos ir así a lo loco y decir, buenas, quiero fotocopia de todo, habría que poner 10.000 o 15.000 pesos arriba de la mesa. Eso es materialmente imposible. Entonces, eso requiere el tiempo previo de punteo para poder de esas 15.000 fojas o 10.000 fojas seleccionar 1.000, 2.000, 3.000, lo que sea necesario para poder elaborar nuestras propias hipótesis que todavía no las podemos tener. Nosotros no estábamos interviniendo en el trámite de la causa en esa primera etapa en la que intervino esta fiscal, que sí generó una muy mala relación indudablemente con la familia, en particular con Isabel y con las organizaciones que, como siempre ocurre en estas causas en las que hay una campaña solidaria alrededor, intentaron en más de una oportunidad poder conversar con la fiscalía. Esto generó una tensión que hizo que la fiscal, como resultado además de muchas denuncias, incluso existe una causa penal contra esta fiscal por denuncia de Isabel, decidiera finalmente apartarse del trámite y pedir que la investigación pasara a la fiscalía que le seguía en turno. Un día me mandaron una abogada de Lomas de Zamora, me dijo, yo te acompaño en todo lo que vos quieras, pero no quiero gente piquetera al lado mío. Y la verdad que yo dije que no. Y ellos me ponen como pauta siempre, te recibimos a vos, te damos esto a vos, pero si vos te apartás de esta gente. Y yo me siento más contenida con ellos que con el gobierno. Entonces yo elegí seguir con ellos. La campaña por la aparición de Diana surge aproximadamente 2 o 3 semanas después de su desaparición. La familia y sus allegados comenzaron a hacer cortes de ruta para empezar a visibilizar el caso. Nosotros como organización empezamos a participar después, porque nos enteramos después, y ahí abrimos una convocatoria más general a otras organizaciones locales, porque entendíamos que estas cosas no pueden pasar más y no podemos naturalizar que una mujer desaparezca de la vida de una familia. Lo que sucedió durante los primeros tiempos de la movilización, cuando se estaba gestando la campaña, ni siquiera estaba todavía con ese nombre lanzada en la calle, era el activismo de la zona que junto con los vecinos, los amigos, la familia, empezaron a salir a tratar de visibilizar la desaparición con los cortes de calles, con los carteles, con los afiches, con toda la militancia que se empezó a gestar, que finalmente cristalizó en la conformación de la campaña, molestó. Y la forma de expresar esa molestia fue a través de toda esa serie de situaciones de hostigamiento que incluyeron compañeros y compañeras que eran seguidos por la calle, que incluyeron alguna irrupción en algún domicilio o en algún local, como el caso del local del Centro Cultural La Casita. We'll be right back. ahí teníamos los dos audios. Bueno, tenemos una comunicación telefónica también. Sí. Hola, Sabri. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sabri? Buen día. Bien. Bueno, ¿estás en el programa? Sí, estoy en el programa, de alguna manera sí. Buenísimo. Me encantó lo de Galeano que pasaron hoy, pero bueno, en particular por lo de Dina Coleman. Muy buenos los estudios, parece que quedó muy bien explicado, tanto desde la mamá como de los compañeros. Sobre todo esto de que no solamente se está pidiendo la aparición con vida de Diana Coleman, sino de que al día, casi un año cumplido de su desaparición, todavía no hay nadie preso, no hay un concreto. Y bueno, en el día de hoy se va a hacer una jornada que empezó a las 10 de la mañana en ruta 210 en Guernica y San Lorenzo, que va a tener también a las 12 y media aproximadamente un acto frente al municipio, y a partir de las 3 de la tarde se van a hacer talleres de género, porque claramente, como se explicaba en los audios, esto no es una casualidad ni una tragedia casual, sino que las mujeres, y sobre todo mujeres de pocos recursos, son una presa que, así como una presa que se está buscando hoy en día, y que se dejan a la buena de su suerte. Pero en este caso no por la suerte, sino por la compañía de muchas organizaciones, de muchos compañeros. La mamá de Diana está acompañada para llevar adelante todo lo que tenga que hacer hasta que aparezca Diana. Y los talleres de género que se van a hacer a partir de las 3 de la tarde, me parece que está muy bueno poder aprovecharlo. Y a las 5 y media va a ser la proyección de un video y va a haber una cantidad de artistas invitados. Va a ser una jornada muy rica, por suerte acompañada con el clima. Y bueno, y nada, quería por lo menos decirlo desde este lugar de la radio, que también lo vamos a estar acompañando. Y bueno, y también pensarlo que así como pasó con Diana, pasa constantemente con otras chicas, pasan con nuestras alumnas, pasa con nosotras, y que no tiene que pasar inadvertido. Así que, bueno, era para comentar eso de los horarios, y nada más. Bueno, gracias, Sabri, y bueno, nos vemos esta tarde y te esperamos la semana que viene en el programa. Buenísimo, besos para ustedes. Un abrazo. Y feliz mañana para ustedes. Ah, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar un tema musical ahora. ¿Qué tenemos? La renga. Ajá, bueno, vamos con la renga. Se dice vine rockero hoy, es así. Destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Cerrando, vamos a ir cerrando con algunos saludos más que nada. Déjame mandar un saludo a Lucas, alumno mío de segundo A, del Instituto Loma de Zamora, de la noche, bien, que es amigo de los compañeros que vienen ahora después, acá la conquista del PAN, a partir de las 11 en esta misma radio, uh-huh, a 1580. Así que bueno, un saludo muy grande a Luca, que es tal vez el mejor alumno de ese curso que tengo, ¿no? Lo digo porque si me escucha él solo. Así que, y déjame recordar un par de cosas. Yo estuve viendo este tema de UEMES y las efemérides, y busqué hoy efemérides del 18 de junio, y me encontré con el nacimiento de Paul McCartney en 1942, y me acordé ahí que es el cumpleaños de un amigo mío de Bursaco, Juan, también músico él. Así que le mandamos un abrazo grande a Juan Etze. Después, vos que sos profesor de historia, 18 de junio de 1815, Víctor, ¿qué pensás que se puede recordar? ¿Qué? ¿Qué pasó? Un 18 de junio de 1815. 1815 y la batalla de Waterloo. Excelente, muy bien, eso es un crack. Eso es un crack. Y después, más cercano a nosotros, en 1982, se pronuncia la renuncia de Galtieri. Recordemos que la guerra termina con la rendición argentina el 14 de junio, la de Malvinas, y el 18 renunciaba Galtieri a la presidencia de facto. Bien, algún saludito más, Víctor. Víctor tiene celular, parece un pibe en clase. No, es que me están mandando. Somos dos, Víctor, si no me mirás vos no me mira nadie. Estoy solo grabando la pared, te pido por favor. Pero que me están asesorando. Tengo tres o cuatro asesores que me mandan la data. Bueno, ahora ya no puedo dar la data porque no me queda tiempo. Pero bueno, sí, vamos a mandar saludos. Voy a mandar saludos al amigo Ayala, que hace rato que no se comunica con nosotros. A Ana y a la hija, que nunca me acuerdo cómo se llama la hija, así que pido disculpas porque ¿vos te acordás cómo? No, no, tampoco. Bueno, entonces la hija de Ana, ¿no? Bueno, nos vamos con un temita musical y no me cortes, esperá, pero me falta saludo. Ah, bueno, perdóname, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dale, dale, vamos con el temita musical. No, dale, no te enojes. Parece Nacho. Bueno, y después a qué más, me olvidé. Ahora, si me cortaste, me olvidé. Sí, la culpa siempre es mía. Bueno, sí, lo dejamos con la conquista del PAN acá por la M1580, Radio 26 de Julio. Un saludo grande hasta el sábado que viene.